Bienvenidos y bienvenidos a este episodio 173 de Nivel Escondido, este que le habla es Match 88. Y en la noche de hoy, o en la tarde de hoy, se encuentra el Carlos de North. Juan Carlos de North, que es lo que hay, muchachos. Gente, estamos grabando domingo a las 5 de la tarde. Super odd time. Anoche no pudimos grabar más, tenía unos compromisos y unas cosas. Y ya a mí me estaba cayendo el sueño. Yo le envié un mensaje a Max y dice, Max, si quieres, grabamos mañana o el lunes. Y dice, ah, pues perfecto, pues yo tuve que salir otra vez. Y yo, ah, pues perfecto. Entonces me acosté a dormir, mano, de que estaba picando maíz. Y fue que de viernes para sábado dormí muy poco, dormí como 3 horas, porque entre la gata fastidiando, la arena que no quería dormir, y no dormí nada, perdí el sueño. Pero ya anoche me desquité. Y pues estamos hoy grabando a las 5 de la tarde porque mi nena se acaba de dormir en una siesta. Y yo dije, Mash, si quieres podemos grabar ahora. Y Mash, ah, perfecto, dame un minutito. No podemos grabar a las 9 porque Game of Thrones también. Fíjate, yo veo Game of Thrones on demand, nunca lo veo en vivo. Pero casi siempre lo veo a las 9 horas de acá, o sea, una hora después que salió. Ah, ok. So, yeah. Pero es good timing, es good timing. Sí, good timing. Bueno, sí, vamos a pasar rápidamente con el podcast, que hoy es sí en mediodía. Ya, porque hay poquitas noticias. Sí. Pero antes, ¿sabe a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos con las noticias. Y tenemos por aquí que ya un usuario llegó al level 100 en el juego de Overwatch. Esto en una semana de haber salido el juego. Este usuario llamado Fenderella KN, está en Twitch, llegó a esta hazaña el 30 de mayo en un stream en Twitch. Este usuario ha logueado 92 horas en el juego y por lo general juega sesiones de 13 horas al día. Es como rayos. Una vez tú llegas, creo que a level 23, como que ya no sube exponencialmente los levels. Es como que hace 22.000 experience points. Otra cosa es que, según lo que vi, el tipo tiene 51% de percentage win. Es bueno, porque cuando tú ganas te dan más puntos. Es un total de 727 juegos jugados. El juego, cabe destacar, no tiene level cap, o sea que él va a seguir subiendo por ahí para arriba. Pero es una hazaña que sea el primero que llegó a 100, pero sin duda tiene que meterle y tiene que jugar mucho para llegar a la vez. Wow. En tan poquito tiempo. Impressive. En verdad que sí. Yo espero que el tipo viva de hacer stream, porque si no ha perdido su tiempo. Debe vivir de eso, porque el tipo, si está jugando 13 horas al día. Y el día que llegó, o sea, que rompió que llegó a los 100, ese broadcast, que fue el 30 de mayo, que lo pueden buscar en su página de Twitch, corre alrededor de 15 horas el stream. Whitney! ya tú ves ahí la persona que... 15 horas. Yo te aseguro que ese tipo no se baña. Y no va al baño, lo que tiene es un pañal puesto. No, probable. Estoy tratando a ver si corre el stream, el archive, para ver cómo es el tipo, pero no sé quién diablo. Wow, impresionante eso. No. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que el estudio de desarrollo Lizard Cube y la casa publicadora Dotemu confirmaron en estos días el proyecto para rehacer el juego de 1989 para el Sega Master System, Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Ya había un rumor en cuanto a esto. Yo recuerdo haber grabado con Alex y yo le puse esta noticia a Alex para que la mencionara. Y mira, ya lo confirmaron, es cierto, se está haciendo. Sega como tal no está envuelto en este proyecto, pero Lizard Cube indicó que ha estado manteniendo comunicación con los creadores originales de la serie. Con este anuncio se publicó un video en el que muestran el nuevo estilo gráfico que va a tener, el cual asemeja como si lo hubieran dibujado a mano. Se ve sumamente bonito. También se puede escuchar parte de la nueva banda sonora, así que no va a ser exactamente la música que uno estaba acostumbrado, sino que va a tener sus arreglitos para llevarlo a esta época. Al igual que el juego original, en el gameplay, va a ser más estilo así Metroidvania, y el personaje principal estará transformándose en diferentes criaturas. En el pasado, en el juego original, creo que se convertía en 6 criaturas diferentes. Yo vi el teaser en el videito estos que ellos lanzaron y partieron la pantalla en 5. No sé si sean 5 o vayan a ser 6 como tal, pero por lo menos partieron la pantalla en 5 presentando 5 criaturas diferentes. Por lo pronto, no hay fecha de lanzamiento para este proyecto, pero según indican las personas que están desarrollando esto, el plan es llevar Wonder Boy de Dragon's Trap a PC y a consolas de actual generación. Así que vamos a ver, yo imagino que Alex estará pendiente de esto. Yo nunca jugué Wonder Boy 3, yo me quedé en Wonder Boy Monster Land, que yo creo que vendría siendo el 2. Pero ya, sería interesante a ver qué va a pasar con esto, cuál va a ser el precio final y ya. Yo imagino que Alex está apuntado ahí. Yeah, yo nunca jugué eso, sí. Ya, esto es para el 89. Físicamente tú no podías jugarlo. Tenía un añito. Yeah. Bueno. Y tenemos por aquí que ya hay support para mods en Fallout 4 en el Xbox One. Esto, ellos habían mencionado que iban a tirar este support para mayo y salió under the radar porque no, ni lo anunciaron. Básicamente bajo un update y ya se podía hacer se podían instalar los mods en el juego. Cabe destacar que el PlayStation todavía no ha salido el Creative Suite, que es lo que ellos le llaman, que es para entonces crear los mods allí. So hay que ver, supuestamente sale este mes de junio para el PlayStation 4. Así que ya vi un par de cositas por ahí de que la gente ha hecho, como lightsabers y cosas. Okay. Ya, importante, Mash, ya está la jersey de los Red Sox. No sé, tengo que chequear, porque eso tenía un problema con eso, por... Sí, por cómo estaban depicting los Red Sox y el logo y las cosas. Sí. Ya, ese es el único que me interesa. Pero hay que ver si lo permiten, porque acuérdate que aquí debe estar mucho más controlado. El ambiente aquí. Eso que no, puede ser que no pase todo por ahí como podría pasar en PC así. Sí, empecé, alguien va y lo publica en unos servers por allá en Rusia y comparte el link y la gente lo baja de allá y Bethesda nunca se entera. Exacto. En el lado de PC va a ser un espacio que probablemente ellos designan para ponerlos o tienen la oportunidad de review it. Sí, eso, me imagino que nada así alusivo a marcas que existan de verdad, no creo que suceda. Bueno. Bueno, seguimos con la siguiente noticia, y es que próximamente la cervecería Sound Brewery, esta está ubicada en el estado de Washington, en Estados Unidos, estará lanzando 3 cervezas inspiradas en Mortal Kombat X. Y cuando yo vi la noticia, dije, ¿qué rayos tú puedes brew inspirado en Mortal Kombat X? Una cerveza que tiene pedazos de cerebro, de cráneo, sangre, pero no, está inspirada en los personajes. Pues las 3 cervezas que van a tener son la Sub-Zero Imperial IPA, la Raiden Imperial Saison y la Scorpion Imperial Stout. Una vez estas salgan al mercado, estarán disponibles en botellas de 22 onzas. O sea, para nuestros amigos allá en Latinoamérica que funcionan más en litros, en el sistema internacional de medida, 0.65 litros. Esto es un botellón. Ajá. Saliendo. Yeah. Yo he visto de este tipo de cerveza en botellas así grandes. Cuestan alrededor de 8 o 10 dólares cada botella, dependiendo de dónde sea. Yo voy a estar pendiente a ver si el liquor store donde yo voy la traen. Aunque usualmente yo no he visto mucha cerveza ahí de la costa de los Estados Unidos, por llamarlo de esa manera. Por ejemplo, Harpoon no llega al liquor store donde yo usualmente voy. Pero mi liquor store no es tan grande. Hay otro más grande, pero yo casi nunca voy porque me queda un poco más lejos. Pero ya es donde yo compro el whisky barato y todo eso. Por cierto, macho, está ahí el whisky esperando por ustedes, pues yo no lo voy a meter mano a eso. Hay que meterle mano a los 3. Bueno, es que a mí, en verdad que no me gusta. Yo lo he tratado con agua de coco y todo, este, en las rocas. No es lo mío, mano. No es lo mío. Prefiero beber ron, strike, que whisky. Pero sí, hay que darle. Veremos qué pasa cuando lleguemos allí. Ya están esperando por ustedes. Nos vamos al patio y si hay que despertar a alguno, le pegamos la manguera. Bueno, y pasando con la última noticia, saben que E3 ya está a la vuelta de la esquina y ya están disponibles las fechas y la hora de las diferentes conferencias que estarán tomando lugar en el evento. Me apunten en sus calendarios y comenzamos con EA, que va a estar el domingo 12 de junio a las 4 p.m. Tenemos ese mismo día Bethesda, que estará presentando a las 10 p.m. Luego el lunes 13 de junio comenzamos con Microsoft a las 2:30 p.m. También tenemos a PC Gaming Show. Esto es lunes 13 de junio a las 3 p.m. Ubisoft, lunes 13 de junio a las 4 p.m. Sony, terminando Sony, es lunes 13 de junio a las 9 p.m. Y Nintendo, que va a tirar su Digital Event el martes 14 de junio a las 12 p.m. También les recordamos que todas estas horas están en tiempo del este o tiempo de Puerto Rico. Así que para Juan es una hora menos. Ya, para mí, exacto, es una hora menos. Ya yo conseguí ticket para ir a ver la conferencia de Sony en los cines. Ellos han estado haciendo esto por los pasados 2 años y este año volvieron. Hablaron un poco del swag que van a estar dando este año. Entre las cosas que van a estar dando, tú sabes que Sony tiene un deck de tarjetas que ellos dan en los diferentes eventos que van. Sí. Específicamente, si vas al PlayStation Experience, puedes completar el deck si vas a todo, básicamente a todos los booths y a todas las conferencias. Pero ya, no todo el mundo tiene esa oportunidad de hacerlo. So, las tarjetas son sumamente rares. Y en el PlayStation Experience, van a estar dando una tarjeta de esas. Yo, como no tengo probabilidades de nada de completar el deck completo, yo creo que yo voy a poner esta tarjeta en eBay y lo que le saque va para Extra Life. Que ya, yo no, ¿qué voy a hacer yo con eso? Vamos a ver. También dijeron que van a dar como un vaso y en los pasados 2 años ellos siempre dan un voucher de $5 para gastar en PlayStation Network. So, yeah, y se da bueno también. La experiencia es sumamente buena. Ellos habían indicado en el website que Latinoamérica este año se iba a estar uniendo al grupo de personas que iban a participar de esto, de poder ver la conferencia en cines. Yo traté de ver si Puerto Rico cae bajo Latinoamérica, porque, por ejemplo, bajo Estados Unidos no cae Puerto Rico. No hay ningún cine bajo la lista de Puerto Rico. Pero que entro al website, al PlayStation Blog de Latinoamérica, y ni siquiera tienen el post original anunciándolo. O quizás ellos todavía no están listos para abrir lo de los boletos en Latinoamérica y están esperando para anunciarlo luego allá. Entonces yo voy a estar pendiente. Si Puerto Rico está disponible, yo les dejaré saber a la gente que nos sigue que pues aprovechen y pidan sus tickets. Yo lo que no sé es qué vez de ir a anunciar, porque ya han anunciado, tienen varios proyectos grandes que ya salieron de ellos, así que pues el otro sería volver otra vez a Elder Scrolls, pero Yo estoy intrigado por Nintendo. Nuevamente este año la presencia de Nintendo en E3 va a estar muy muy pobre. Ellos dijeron que solamente iban a llevar a E3 el nuevo juego de Zelda. Me imagino que de allá saldrá el nombre oficial del juego, que está programado para salir en el 2017. Ya se sabe que va a estar saliendo para el NX, whatever that is, y para el Wii U. Pero ya, vamos a ver qué dicen como tal de la consola. Bueno, con esto terminamos las noticias, así que vamos a pasar con el dato geek de la semana. El dato geek de la semana. 9 de junio de 1981, nace en Jerusalén, Israel, la actriz Natalie Portman. El nombre verdadero de ella es Natalie Herzlag. Natalie Portman es su nombre artístico. Yo me vine a enterar que ella era de Israel el año pasado, más o menos para esta misma fecha. O sea que el año pasado hacíamos no era el dato geek de la semana, sino esta semana en la historia geek y leíamos los 7 días. El año pasado yo me enteré y dije, espérate, de Israel. Hice un search a ver si era la misma Natalie Portman, que no fuera otra Natalie Portman que uno no conoce. Pero no era la misma, y yo, wow, esta tipa es de Israel. Ella, el papá es de Israel, la mamá es, creo que de Ohio. Y entonces ella se mudó para Washington State, creo, Washington DC, uno de los Washington, cuando era pequeña. Y ella como tal creció en los Estados Unidos. Y entonces me puse a ver la filmografía de ella, porque yo recuerdo a Natalie Portman, particularmente pues de Star Wars, de la nueva trilogía. Uh-huh. Pero me di cuenta que la primera película que yo vi de Natalie Portman, sin saber quién era de Natalie, de Professional, hermano. Que estará bien chiquita ella. Sí, ella es una nenita, que se casó, ¿cuántos años? ¿11, 12 años? No sé. Y quizás hasta menos. Es más, déjame ver. Ella nació en el 88 y de Professional, déjame buscar. No, dice 81, no sé, 81. Ah, en el 81. En el 88 naciste tú. Ajá. 13 años tenía, sí, para el tiempo de Professional. Entonces, ya. Yo vi esa película, me acuerdo, porque uno de mis hermanos me la sugirió. Y la vi y me gustó un montón. Una de las películas favoritas mías, además de Before Vendetta, que ya sale también. Uh-huh, ya. Yeah. Black Swan, esa película está brutal y sale. Ya, yeah, yo vi Black Swan en el cine, tremenda película, aunque yo nunca me identifiqué con el personaje, eso me importaba estar el divino lo que le pasaba a ella, sí, pero como tal la película está muy muy buena. Sí, Black Swan está brutal. Yeah. Sí, ya saben, otro dato geek. Bueno, vamos a pasar para publicaciones de esta semana y tenemos un DLC para Just Cause 3. Este es Mechland Assault. Esto va a salir para PC, PlayStation 4 y Xbox One. También tenemos a Kirby Planet Robobot. Esto para 3DS. Y Mirror's Edge Catalyst para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Yo creo que ese es el pick de la semana, el de Mirror's Edge. Yeah. O sea, que a mí nunca me llamó la atención Mirror's Edge. Yo. A mí tampoco. Yo creo que no hay tantos fanáticos, pero los que son fanáticos de la serie son hardcore fanáticos de la... Bueno, serie ahora, porque lo que tenía era un solo juego en entrada. So. Pero ya, yo entiendo que ese grupito de gente que le gusta Mirror's Edge un montón están esperando con ganas. Yeah. Bueno, vamos a pasar para el Movie Xbox Office y comenzando en la quinta posición y anteriormente en la tercera, The Angry Birds Movies. Recaudó total esta semana 9.8 millones por un recaudo total de 86.7 millones y lleva 3 semanas en cartelera. Ya la semana que viene es cocota. Suena fail. Sí. No, y que generalmente estas películas de animación cuestan hacerlas, o sea, salen más caras que una película, o sea, cualquiera. En la cuarta posición y anteriormente en la segunda, Alice Through the Looking Glass, con 10.7 millones, esta también se escocota, y un recaudo total de 50.8 millones para 2 semanas en cartelera. En la tercera posición, comenzando esta semana, Me Before You, con 18.3 millones. En la segunda posición y anteriormente en la primera, X-Men Apocalypse, con 22.3 millones. Así que bajó un montón de la semana pasada. Yeah, eso era para estar de nuevo número uno. Sí. Y en la primera posición, y comenzando esta semana, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, con 35.3 millones, que muchos de los reviews la pusieron por él. Sí. Fíjate, yo lo que he visto en muchas de las cosas es que esta está mejor que la primera. No necesariamente buena. Mejor que la primera. Sí. Yeah, pero las cosas que he visto buenas es Steven Amell hace de Casey, ¿verdad? De Casey Jones. Sí, pues dice como que cosas buenas, Casey Jones. Así que vamos a ver qué pasa. Yo la primera la vi después de mucho tiempo, así. ¿La viste en Netflix o en Amazon Prime, en uno de esos servicios? Alguno de esos lo vi. Pero vamos a ver. Bueno, y estrenando esta semana The Conjuring 2. Yo la quiero ver, esta es una película de horror. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Porque yo he escuchado mucho el nombre, pero no recuerdo. Yo no la he visto la 1. Okay, The Conjuring trata sobre la vida de Ed and Lorraine Something. Ellos son investigadores paranormales en la vida real. Y entonces ellos tienen como que muchas cases documentados con video, audio, whatever. Y es uno de los investigadores con más prestigio, se puede decir, o con más que se le puede credibilidad, creer, credibilidad, exacto, credibilidad de lo que está sucediendo. Y entonces The Conjuring 1 era, pues, se trataba de un caso de ellos también. Y The Conjuring 2 es otro caso. Ah, ok. De lo que ellos investigaron. Entonces, básicamente es, o sea, como que un mini documental, pero convertido en película. Después de decir eso, entiendo que la Conjuring 2 no tiene nada que ver con la 1. Entiendo que no, por lo que vi son casos diferentes. Es básicamente otro caso que ella está investigando. Ok, ah, pues tienen ahí para hacer Conjuring 99. Sí, entonces ellos tienen como un museo en su casa donde están todas las cosas que ellos han sacado que supuestamente están poseídas. Y ellos las tienen, ¿verdad?, como en un cuarto. Guardada. Así que está interesante la vida de ellos y las cosas que ellos han hecho, y las películas de ellos me las están gufias. O sea, son de horror, pero como un poco más creíbles que el usuario. Ah, cool, suena chévere. También estrenando esta semana Now You See Me 2. Esta sí, tiene relación con Now You See Me 1. Así que si no han visto la 1, véanla. Tremenda película. Me pareció que en los trailers vi a Daniel Radcliffe, a Harry Potter. Creo que sí. ¿No? Ese es nuevo, vendría siendo nuevo dentro de la serie, porque no sale la 1. No. Y por último, también tenemos a Warcraft. Esta película, pues, tiene todas las posibilidades de cocotarse. Así que... Bueno, a mí no me llama la atención, y el CGI... Nada. El CGI se ve que es CGI. Sí, no, para nada. A mí tampoco me llama nada la atención. Un abrazo. Yeah. Bueno, con eso terminamos el Movie Xbox Office. Así que vamos a seguir con esto. Y vamos a pasar para el tema de esta semana. Pero antes, ¿supieron cuál serie de televisión pertenecía a la melodía? Y la pertenecía a Dexter, la serie de la de Showtime. Una de mis series favoritas ever, aunque no me gustó toda la serie, pues ya yo para los últimos dos seasons estaba medio quitado. La terminé de ver, pero estaba como que whatever. Sí. Yo la vi y me gustó, pero al final como que pierde el momento. Ya, se sintió que estaban rellenando, y fue culpa de Showtime. Pidió que hicieran un season más y ellos cogieron lo que tenían programado para la última temporada y lo alargaron para hacer dos temporadas de eso. Eso fue como que, oh, por Dios, no puedo con esto. Bueno, me va a pasar para el tema de esta semana, y esta semana tenemos Trivia Challenge. Trivia Challenge. Yeah. Y hablando de Dexter, y que es una de sus series favoritas, pues la trivia va a ser de Dexter. Y yo voy a ir mencionando, ¿verdad? Tengo aquí creo que como 15 preguntas. Que abarca desde el season 1 hasta el último season. Y cosas como que por encima. Así que vamos a empezar. Y tenemos por aquí, ¿quién interpreta el papel de Dexter Morgan? Geoff Pearson, Michael C. Hall, okay. James Rammer o Desmond Harrington. Michael C. Hall. Yeah. ¿En qué año comenzó el show? ¿2004, 2005, 2006, 2007? No te quiero cumpliendo. No, estoy pensando. Yo estaba viviendo en Rochester para ese entonces. ¿Y cuáles son las opciones? 2004, 2005, 2006, 2007. Entre 2005 y 2006, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a verla y el apartamento donde yo vivía en ese entonces, 2006. Sí. Yo me acuerdo del apartamento. Para ese entonces yo tenía Netflix de disquito. Sí. Yeah. Bueno, tengo aquí otras preguntas, pero voy a leer en inglés, que las encontré en inglés, así que... Who pretends to be the ice truck killers once convicted? Rudy Cooper, Jordan Chase, Tony Tucci o Neil Perry? Dime las opciones de nuevo. Rudy Cooper, Jordan Chase, Tony Tucci o Neil Perry? El último, porque Rudy es el ice truck killer de verdad. Tony Tucci es el douchebag del season donde está Jordan Chase. Jordan Chase es el que da los, Motivational Speaks, so tiene que ser el último. Muy bien. ¿Dónde se encontró el primer dead body en el show? Ya, te lo puedo contestar sin opciones. En el motel, vi una piscina que estaba vacía. Exacto. Y, muy bien. Ya. En el Season 2, ¿quién es Dexter's Last Kill? Ah, ya, yo sé. Ah, oh, Lila. No me acuerdo el apellido de ella, pero Lila. Lila Turney. Ya. Yeah. El tipo está on fire. En el Season 2, ¿quién escapa de la mesa de Dexter? Big Chino. No es Big Chino, es Little Chino, pero te la voy a dejar. Ah, sí, es Little Chino. Es que el tipo es grandote, pero se llama Little Chino. Sí, sorry. Yeah. Bueno, en Season 3, what news did Dexter uncover about Rita when he plugged her into the database? Dame las opciones. She had several abortions. She was not a U.S. born citizen. She was married when she was 16. Sí. He uncovered nothing. Este, la de que estaba casada a los 16. Sí. Yeah. Wow, fire. En Season 3, ah. Who Dexter befriends? ¿A quién se hace? Miguel Prado, el DA. Yeah. El tipo está, pero estoy poniendo bien fácil. Ese boricua, te hace de cubano, pero es boricua, Jimmy Smith. Sí. En Season 4, what makes Dexter jealous? Dame las opciones, pero es el vecino que le da un beso a la esposa. Sí, es a mí. Pero, ok. En Season 4, who's the main bad guy? The Bay Harbor Butcher, the Trinity Killer, no. The Ice Truck Killer, o ninguna de las anteriores. En Season 4, espérate. En el primero es el Ice Truck Killer. Luego en el segundo, esto es el Bay Harbor Butcher. ¿El Season qué es? ¿4? Sí. ¿Quién diablo es el... en el tercero? Déjame ver, en el segundo él está con Lila, o sea, él no se casa. Se casa en el tercero, o sea, en el cuarto... de Trinity. Trinity es el cuarto. Sí. Season. Ahora mismo no me acuerdo quién era en el del tercero, pero él se casa con Rita al final del tercer season. Ah, ya me acordé quién era el malo del tercer season. Era un tipo que le sacaba como que la piel a la gente, como unos patches. Ah, sí. Yeah. Bien. En el Season 5, what intention did Dexter have on his first date with Rita? Nothing, he was forced to be there, get to know her better, kill the man that was sitting behind her, or never explain. Él quería matar al tipo. Eso se ve como en un flashback. Él estaba con Rita, pero estaba todo el tiempo pendiente, echándole el ojo al tipo. En Season 5, who captures Dexter? Stan Leedy, Sergeant Doakes, Steve Dorsey, Boyd Fowler. Dame los nombres otra vez. Stan Leedy, Sergeant Doakes, Steve Dorsey o Boyd Fowler. No es Stoke, pues ya Stoke está muerto a este punto. Gente, by the way, mega spoiler alert. con toda la sección. No es Stoke. ¿Cuál era la última opción? Boyd Fowler. No, Boyd es el chata este, so no es Boyd. Dime la 1 y la 3. Stan Leedy, Steve Dorsey. Dorsey, ¿quién? Ah, deme. ¿Cuál es el 1 otra vez? Stan Leedy. Vámonos con el 1, porque en verdad no me acuerdo. Ese mismo. La pegué. Sí. Era 50-50 ese punto. En Season 6, who sees Dexter over his killing table? Depp llega a la iglesia. En Season 6, what does La Huerta blackmail Matthews with? Nude photos, company calls, emails, prostitute ledger. Algo de prostitución, ya. Sí. Bueno, y por último... Estamos para la última pregunta. Va perfect. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos para 15. Vamos a ver. ¿Cuál es la comida favorita de Dexter? Tengo una idea, pero dime. Steak. No. Orange. Ajá. Hamburger, o pork sandwich. Pork sandwich. Yeah. Yeah, baby. Eso yo creo que es del season 1. Yo creo que él va guiando o algo así. O puede ser que estuviera hablando banana, pero ya, yo creo que en el season 1 se dice eso. Pues ya, 15 de 15. Tut. Tiene A en... O sea que A en Dexter. Suerte que no te fuiste con el último season, porque el último season... Los últimos dos seasons son los únicos que yo no he visto otra vez. De hecho, el último season, el que salió en DVD, yo ni siquiera lo compré. So, mi colección está incompleta porque yo ni siquiera me molesté en comprarlo. Así que, no. Fue cool que estaba Early Dexter, ¿no? Que tenemos un connoisseur de Dexter. Yo vi la serie y yo vi dando las preguntas y no me acordaba de nada. Y yo, ajá. No, pero es que yo he visto muchas veces esos seasons. Lo que es el primer season y el segundo, ¡puf! Yo lo he visto completo muchísimas veces porque es algo que como ya yo lo había visto, lo pongo de background constantemente. Lo que es eso y de Sopranos, yo creo que la serie completa de Sopranos, you know, sin contar que me paro y me voy y voy a algo en la cocina o algo fuera, etcétera, pero yo creo que la serie de Soprano en esta casa ha corrido completa como 6 o 7 veces. Mi esposa nunca se ha sentado a ver de Sopranos y ella sabe muchas de las cosas que pasa porque por eso mismo, porque está puesta en el background y se sienta y si acaso vio un episodio aquí y después 6 meses después vio otro episodio y conecta los dots. Pero ya, así ha sido Dexter aquí también. Está bueno. Bueno, pues terminamos el tema o el trivia challenge de hoy. Así que vamos a ver con qué es la que hay. Así que, Juan, ¿qué es la que hay? Bueno, ya comenzó el Summer Backlog Challenge. Mi primer juego para el reto era Borderlands The Pre-Sequel. Sorpresivamente no nos faltaba mucho. No nos queda nada, pues yo tengo que jugarlo y lo voy a añadir, ¿no? Sí, añádelo que lo terminas prontísimo. Es más, si quieres me avisas y le damos y lo pasamos a las millas. Porque algo que me di cuenta era que tú sabes que en ese juego nosotros nos dedicamos más a hacer las misiones de historia. Sí. Y estaba un poquito under level para esas últimas o esos últimos objetivos. Pero con esto de darle y pues los enemigos como están más altos, acumulan más XP, pues logré como que balancear un poco la ecuación. Pero ya, si quieres, le damos, que yo te diría que quizás en 2 horas lo terminamos lo que falta. Yo me tardé en total 2 horas sábado, como 3 horas y media, pero fue por eso, fue porque estaba under level. En una tuve que salirme e ir a Concordia a cambiar todo el gear. Bueno, yo tenía armas que eran level 12 que nunca había cambiado. Y yo estaba en level 22 o algo así. So fui para atrás, usé las llaves, para tener gear apropiado para el level. Y entonces regresé otra vez a hacer las misiones. El último boss, hice joke. Está más difícil el de Borderlands 2. Este está sumamente fácil. Morí una vez en ese último boss. Pero morí a punto de matarlo. Y fue que, you know, era la primera vez y no sabía qué tipo de armas eran las mejores para usar. Pero ya en el segundo round acabé con él súper rápido. Y yo te diría que lo mejor es una combinación de un arma que tengas con un fire rate bastante alto. Porque primero tiene como una careta sólida. Y tienes que tumbarle esa careta. So ahí necesitas más fire rate. Luego que le rompes esa careta, tienes que darle a la cara debajo. Y ahí lo que necesitas es power. Y yo vine y tenía el rifle de sniper. ¡Buah! Le dabas como 4 snipeazos. ¡Ay! Te estoy hablando que es un gigante. O sea, no hay manera que tú falles. So, en un momento se pasó el final. Lo encontré muy bueno. Entiendo que ataron lo que quedaba todavía sueltito. Aunque ya la misma historia te estaba llevando a este cambio grande de personalidad de Handsome Jack, pero ya a lo último como que atan todo y fue super cool. En general el juego me gustó, pero no al punto de los otros, así que no le pienso sacar el platino, no pienso continuar en él. Pero Mash, si quieres darle, yo te ayudo y en un par de horas lo acabamos y lo apuntas para el Summer Backlog Challenge, que ese da bastante puntos, porque ese juego se tarda unas cuantas horitas. Nice. So, yeah. Aparte de eso, estuve jugando con Mash Keep Talking and Nobody Explodes, pero voy a dejar que Mash tenga los honores de explicar el juego y hablarle la experiencia. So, Mash. Yeah. Pues aquí es la que hay. Yo, además de Rocket League, ya. Yeah. Ah, estuve jugando Dead Rising 3 como parte del Summer Backlog Challenge. Quiero terminarlo. No sé exactamente por dónde voy. Así que como que comencé donde lo había dejado y en verdad estaba súper perdido con los controles, no sabía para dónde ir. Así que estoy dándole a ese juego de poquito en poquito. Además de eso, pues como parte del Humble Bundle Monthly, estoy suscrito. Uno de los juegos que regalaron es Keep Talking and Nobody Explodes. Yo había escuchado de este juego hace tiempo. Y me había interesado la premisa, pero como que no había visto más nada. O sea, digo, cuando lo regalan en el Humble Bundle, pues mira, está chévere. Hay que tratarlo. Entonces ese mismo día, escribo a Alex y a Juan, ¿alguien está por ahí? y Juan, ah sí, estoy por ahí, ¿qué pasa? ¿Para jugar algo? ¿Qué sé yo? Y entonces, pues nos pusimos a jugar. El juego consiste en que si yo soy el que estoy jugando, pues yo veo una bomba. La bomba pues tiene diferentes features y tiene diferentes módulos. Cada módulo tiene una forma diferente de cómo se solve, o sea, cómo yo puedo resolver ese problema de ese módulo. Pero eso incluyendo los diferentes, lo que tiene la bomba alrededor, o sea, como que los features, como que si cuántas baterías tiene, el número de serie, qué bombilla está prendida, qué bombilla está apagada, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo veo la bomba, y como se supone que se juega el juego, es que yo consiga a otra persona, en este caso fue Juan. Y él tiene, él accesa a una página de internet donde está un manual de cómo diffuse esos diferentes módulos. Y el juego consiste en que yo le voy describiendo a Juan, hola, o a mi compañero, qué es lo que yo estoy viendo en la bomba, y él con el manual me da la solución de cómo hacer para que desactive cada módulo. Por eso el juego de Keep Talking and Nobody Explodes. El juego es un poco, uno, caótico y dos, estresante, porque especialmente cuando ves un puzzle que nunca habías visto, o sea, como un módulo que no habías visto, pues casi siempre perdíamos. Es lo que leíamos las instrucciones bien de cómo funcionaba. De cómo funcionaba dicho módulo. Entonces la cuestión, por ejemplo, si yo tengo un módulo de wires, o sea, de cables, que cables sencillos, porque hay diferentes cables. Si yo tengo cables sencillos, pues todo depende del color, la cantidad de wires, el número de serie de la bomba, cuántas baterías tengo, o sea, todo el orden en el que están los cables, exacto, el orden de los colores, o sea, la cantidad por colores también, sí, o sea, todas estas variantes hacen que no sea repetitivo en el caso de que sí, tengo cuatro wires, corta el segundo, o sea, como que no, o sea, como que hay que ver, o sea, leer bien lo que tienes, describir bien lo que tienes para entonces saber qué cable cortar. Explotamos muchas veces en lo que cogíamos el truco. Yo a veces no apresuraba a Juan y llegamos a diffuse una faltando 9 segundos, pero yo estaba bastante tranquilo. Más calmado, yo ni idea de cuánto tiempo quedamos. Y entonces acá me empieza a sonar más rápido. Entonces, si fallas, como que cortas un cable que no es o hiciste algo que no era, el tiempo a veces empieza a correr más rápido. O sea, como que ya no son 5 segundos normales, sino que en teoría pues son 5 minutos normales, pues son 5 minutos dividido entre 2. O sea, hay que... Sí, va más rápido. Va más rápido cada vez que cometes un error. Entonces hay algunos módulos que tienen que ver con eso, que si tienes un error, pues hay que cambian las reglas. Se resuelve de otra forma. En verdad está bastante entretenido y bastante intenso. So, gente, por favor, si no lo han jugado, cómprelo, está creo que a $15, ¿verdad? Está a $15 en Steam. Si tienen el Humble Bundle, pues ya lo tienen ahí. es Open World Monty. So, pero en verdad es una experiencia bastante chévere, y jugarlo así entre panas, está cool. Porque la cuestión, el juego no tiene online multiplayer, no es como que vas a conseguir a alguien y tú tienes que estar hablándole, mira, tengo esto, o sea, sí, eso es lo chévere, para jugarlo tan solo una persona tiene que tenerlo. El resto es comunicarse, ya sea localmente o vía Skype o por donde sea. Localmente uno puede, ¿verdad? Está en el monitor y mientras otro pues entra a la página y busca el manual o lo imprime. No, etcétera, etcétera, etcétera. So, de verdad está bien entretenido el juego. La pasamos bien. Estuvimos un ratito, yo le dije a Juan, como que mira, para probarlo. Y estuvimos como 2 horas ahí tratando. Sí, en verdad que me juqueé con eso. Yo terminé comprando el juego. Lo lancé para ver cómo era, para ver qué era lo que Masha estaba viendo, porque a todo esto estábamos jugando el juego y yo todavía no había visto el juego. Yo lo que veía era el manual. Se lo lancé para ver cómo se veía la bomba y qué era lo que Masha veía. Eso está de lo más chévere. Ahora tienes una idea. Y entonces, gente, vamos, cuando terminemos esto, vamos a tratar de grabar una sesión. Aquí en el podcast la vamos a tener en audio. Pero si van al canal de Nivel Escondido en YouTube, ahí vamos a tener el video de lo que Masha está viendo y de lo que yo estoy viendo acá y de la conversación de nosotros. Así que, estén pendientes a eso. Vean lo que es el juego. Yo creo que les va a gustar una vez entiendan. Porque es difícil explicarlo sin haberlo visto. Pero yo espero que les guste. Y con eso terminamos, que es la que hay. Bueno, vamos a pasar para los comentarios. Y tenemos varios comentarios esta semana. De los que hay hasta ahora, así que pues si hay más, pues lo lamentamos. Ya leímos hasta este punto. Y tenemos uno de Gio, un oyente nuevo. Llegó esta semana. Sí, dice, saludos muchachos, espero que estén súper bien y disfrutando el Summer Backlog Challenge 2016 tanto como yo. Sabrán que me animé y ya me llevé 2 juegos de minista, The Order 1886 y Titan Souls. El primero lo encontré entretenido y lleno de easter eggs mayormente relacionados al folclore británico, con alusiones directas o indirectas a personajes icónicos de Inglaterra. Y el segundo fue súper satisfactorio de terminar luego de 490 muertes. Y dice, éxito a todos en el Summer Backlog Challenge. Dice, y ya comencé con Child of Light y estoy hechizado con lo bien que corre, los diálogos poéticos a los Dr. Seuss y con el estilo gráfico. Ya, Child of Light, yo puedo también usarlo para terminarlo. Yo estoy a mitad en ese juego también. Y ese juego es cortito. Ese juego es cortito y sí, el estilo gráfico es brutal. Pues es como si se hubiera pintado en acuarela. A mí me gusta mucho ese estilo gráfico de ese juego. Yo compré ese juego para PlayStation Vita, pero ni lo he tocado. Bueno, tenemos por aquí también otro oyente nuevo, nuestro pana Luis Alberto, mejor conocido como Taino o Code Taino. Y te dice por aquí, saludos, este es mi segundo año participando del Summer Backlog Challenge y todo porque la experiencia del primer año fue tan buena que tuve que regresar. Para mí lo más que disfruto es el grupo de Facebook, él se refiere al que es Summer Backlog Galaxy, creo que es que se llama el grupo, ahí es donde nos mantenemos en contacto. Dice, ¿dónde podemos compartir cómo vamos cada uno en nuestro progreso? Mientras escribo esto, estoy preparando un update para informar que acabé mi segundo juego de este año, Tesla Grad. El primero lo acabé ayer, Stacking. Mis mejores deseos para todos, éxito. Está ahí, no tiene ahí un listón de juegos, la mayoría son cortitos, pero ya terminó el segundo. Si sigue así a uno por día, termina 122 juegos. en defensa, no. Ya hoy es el quinto día de juego, so. Dos juegos cada 5 días, no está nada mal. Está chévere. No, está como Emma, que el primer día terminó uno. ¿Cuál fue el que terminó? The Order, ¿verdad? Pues. The Order, por eso está truqueado, él tenía el safe file al final. Probablemente estaba ya a mitad de juego y el juego no es muy largo, porque Gio es el mismo primer día del Summer Backlog Challenge, que fue el miércoles, se tiró una transmisión especial por el canal de Nivel Escondido, lo comenzó desde cero y jugó como unas 4 horas, y yo creo que ya iba a mitad del juego y ya lo terminó. El juego no es muy largo. Lo que iba a hacer para el próximo Summer Backlog Challenge, voy a jugar todos los juegos, juega durante el año y los dejo al final, el último save file. Y cuando ya se me va a linchar, y empiezo también el juego privado. O sea, ahora es que el mío de Metal Gear Rising Revengeance está en el último boss. Y no lo he terminado porque yo llegué al último boss durante Extra Life. Mano, y de que me estaba pero quedando una pela el tipo. Y tú sabes que en Extra Life pues, yo tiendo a cambiar de un juego a otro y como que no quería quedarme estoqueado ahí failing y failing. Se lo quité y no lo he vuelto a jugar. Entonces, que lo retomo ahora para el Summer Backlog Challenge, lo termino. Aunque ese no va a dar mucho score porque ese juego no es muy largo tampoco, pero ya es score que se añade. Bueno, y tenemos otro comentario, este es de Kaku Music Solar, dice que es la que hay, corillo. Primer año en el Summer Backlog Challenge, ya va a ser mi primer juego, Until Dawn, el cual estuvo muy intenso, especialmente la parte de atrás de los pantalones. La y la de una caquita. Súper bueno, excelente gráfica y tremenda historia. Ya, yo soy Until Dawn, tampoco es para mí, yo no estoy para estar jugando juegos así ya. Este Until Dawn es el de los zombies, ¿verdad? Que era con parkour. No, este Until Dawn es el que salió, que es como una película. Ah, no, pues, sí, lo estoy confundiendo con Dying Light, creo que. Sí. Ah, oh, wow, yo quiero jugar ese juego. Ahora me preocupo porque él está ahí poniendo el emoji ese de que se asustó. Sí, no, esos juegos no son para mí. Lo que es como que juegos que son de tensión, horror, nada, eso no es ya. Dímelo a mí, que a mí murieron casi todos en Heavy Rain. Yo no pude salvar a la tipa. Pues yo me volví en 8 cuando la tenían a matar. Mira, de Heavy Rain yo salvo a todo el mundo. Pero... bueno, voy a leer el último comentario y viene nuestro panita Joel Ocasio. Dice, mi primer challenge. Tengo una lista de juegos largos como Metal Gear Solid 5, Bloodborne y Dark Souls 2. Uf, esa lista está fuerte. Pues Metal Gear Solid 5, como de 35 horas y media. Bloodborne... quizás si uno no muere no es tan largo, pero en la muerte está garantizada, igual con Dark Souls 2. Dice, esto lo voy a balancear con juegos más cortos, los primeros 3 Uncharted. Ah, que ya vi que ya terminó el primer Uncharted. Comencé con Bloodborne porque ya tenía algo adelantado, pero es tan difícil. Sentía que me estaba quedando estancado, así que decidí moverme a Uncharted. Ya terminé el primero y voy por más de la mitad del segundo. Espero poder jugar entre 2 a 3 horas diarias para poder completar bastante de este challenge. Game on and peace, people. Woot woot. Yeah, mucha gente nueva como tal en el Summer Backlog Challenge. Tenemos alrededor de 20 personas participando. Joel es uno de ellos, así que está súper pompeado. Yeah, yo espero que le vaya súper bien. Yeah, yo trato de participar, pero siempre termino como que un juego. Yeah, yo casi nunca completo los 5 juegos. Yo estoy haciendo el diario. Y pues desde que comenzó el Summer Backlog Challenge había estado jugando todos los días. Los primeros días había jugado media hora. Ayer fue que me puse las botas y jugué 2 horas. Hoy voy en blanco y creo que me voy a ir en blanco todo el día. No creo que vaya a tener oportunidad de jugar más tarde. Bueno, con eso terminamos los comentarios que tenemos para hoy. Así que vamos a pasar para el cierre. Y les recordamos que el Summer Backlog Challenge está corriendo. Y... va a estar corriendo del 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Para participar, tienes que tener un mínimo de 5 juegos en los cuales vas a decir que, ¿verdad?, o piensas terminar. Para esto tenemos premios, Juan. ¿Cuáles son los premios? Se le va a dar un certificado digital a todas las personas que completen al menos un juego. Se le va a dar un certificado y una medalla a la primera persona que termine 5 juegos. Se le va a dar un certificado y una medalla a la persona que termine más juegos durante el challenge, y se le va a dar un trofeo y un certificado a la persona que acumule la mayor cantidad de puntos. Los puntos ya los expliqué en el podcast pasado y en la página de Nivel Escondido hay más detalle de cómo funcionan los puntos, o si quieren lo pueden leer de ahí. Ya como tal, varias personas han terminado sus juegos. Está bueno. Para los intereses, visiten nivelescondido.com y en Facebook, Summer Backlog Challenge Galaxy. También les recordamos que en Extra Life Puerto Rico estamos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. Los invitamos también a que escuchen a Byte Jack, esto es en YouTube, Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omochatochumi y PSNPR Remaster. Y por último, Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Yeah, se acabó esto. Vámonos. Bye, gente. Será hasta la próxima semana. ¡Ua! Saludos, aquí Juan Carlos y Mash para hacer un poquito de gameplay de Keep Talking and Nobody Explodes. En el último episodio de Nivel Escondido nosotros hablamos por encima del juego, pero es difícil usted entender lo que estamos diciendo si no lo ha visto. Así que vamos a hacer este video donde vamos a presentar lo que Mash ve desde su lado. Él ve la bomba y ve todas estas cosas que tiene que desactivar. Y yo en el otro lado viendo el manual como tal para desactivar la bomba. Así que espero que disfruten este video. Vamos allá, Mash. Muy ya. Bueno, vamos empezando. A ver qué nos depara esto. Ok. Tengo cuatro módulos. Uh-huh. Tengo el de los símbolos. Empezando. Ok. Vamos a comenzar con ese. Ok, ya estoy ahí. Tengo el símbolo de Omega, el de God of War, ¿verdad? Sí. Tengo la E de Euro al revés, con dos puntitos arriba. Ok. La A y la E juntas. Ajá. Y tengo como un símbolo de es igual con una raya en el medio virado. Ok, diagonal. Sí. Ok. Primero la E virá con los dos puntitos. Ok. Luego el signo de es igual tachado diagonalmente. Ajá. Luego la A y la E juntas. Y Omega. Y luego Omega. Tengo un botón rojo, dice el detonate. Ok, vamos a buscar aquí. Estamos leyendo ahora, gente. La primera dice si el botón es azul, no es azul. Dice, ¿cuántas baterías tienes, Smash? Tengo una, dos, tres. Ok, dice aquí, si hay más de una batería y el botón dice detonate, inmediatamente presione y suelte el botón. Y no importa qué color sea. No, suéltalo rápido, no, yeah. Don't hold it. Ua. Tengo Simon Says. Y entonces... Estoy buscando todavía. No, Simon Says está para abajo. Sí. En el manual, no, tiene que estar para arriba. No lo encuentro. Módulo, wires, button, keypad. Ok, ya lo encontré. Okay. Dime. El serial es impar. Ajá. Y está presente. No, es que sea impar. ¿Tiene vocal o no tiene vocal? Ah, no tiene vocal. No tiene vocal, ok. Y tiene un... Okay. Está flashando el verde. Verde va a ser el verde. Ok. Tengo rojo. Rojo va a ser azul. Verde, azul. Azul. Azul va a ser amarillo. Ya falta uno. Verde también. Verde. Verde, azul, amarillo, verde sería el orden. Verde, azul, amarillo. Ya lo falta otro más. La que hay. Azul otra vez. Azul es amarillo. O sea, es verde. Verde, azul, verde. Amarillo. Verde, amarillo. Ahí lo terminamos. Ok, tengo el de que tengo una palabra y seis opciones. Ese... Ok, yo creo que ese está por aquí abajo. Ese es el de Who's on First. Creo. O puede ser memory, ese es el que... ¿Tienes una palabra? Ese es Who's on First, creo. La palabra es OK. Ok, la palabra es OK. Déjame buscar aquí. Yo creo que estoy en las instrucciones correctas. OK. Ah, está OK escrito completo. Sí. O sea, mira la de la segunda columna a la primera fila. O sea, arriba a la derecha. Ok. arriba a la derecha, your. Your. Sí. Ok, está you are tengo okay, tengo o con o. No, UH. Sí, ese dos palabras. Ok, ese. Ok. La otra palabra you. Es you, es el de arriba. Ok, mira la segunda columna, la segunda fila. Yes. Yes. Yes. Ah, ok, ya la vi. Ok. Right. Ya. Oh. Ok, ok. Ok. Y tengo C-E-E. Ok, mira la segunda columna, la tercera fila. U. U. La U solamente, sí, la letra U. Ok, está U-H-H-U-H. Sí. ¡Ja! Está pasado. ¡Woo! Faltaban 14 segundos. Ya, pues gente, ese es el juego. Mash describe, como hizo en esta partida, y yo busco en el manual y le comunico. Yo estamos dando instrucciones. El juego incluye muchísimas maneras de puzzles, muchísimos puzzles diferentes. Ustedes lo que vieron fueron algunos solamente. Ellos tienen wires, que pues Mash tiene que describir el color, el orden de los wires, cuánto hay, mucha información. Para yo determinar cuál es el wire, el cable que tiene que cortar. Ya vieron el del botón, vieron el de keypad, que es el de los símbolos, vieron el de Simon Says, que ese es el del color, Mash me decía el color y yo le decía el color que correspondía. Y en la pantalla casi se fijaron, había un tipo de condiciones, yo no me sacaba el color de la manga. El de Who's on First es el último que hicimos, que Mash me decía una palabra, yo le decía de las 6 opciones, cuál tenía que mirar, y de esa opción, pues tenía yo que buscar aquí, ofrecerle un listado, a ver cuál era la que le encontraba. También hay otro que yo le llamo Memory, que tiene una secuencia de números, y tiene uno que irse acordando cuál número o qué posición presionó. También hay otro que todavía no hemos hecho, que yo le llamo Morse Code, ese más adelante me imagino que saldrá. El de Complicated Wires, a principio fue como, ¿qué rayo es este? Ese no lo vieron en esta demostración, pero ya, también tiene que ver con wires. No es muy difícil, una vez uno lo entiende. El de Wire Sequence, ese lo hemos visto una sola vez, y como Mash mencionó en el podcast, la primera vez que veíamos un tipo de puzzle, terminábamos perdiendo porque uno no estaba relacionado, eso uno tenía que ponerse a leer las instrucciones. A mí me gusta mucho el del Maze. Mash me da la posición de 2 puntos, actually, de 4 puntos, y yo tengo que darle para atrás direcciones de cómo llegar. Mash no ve las paredes del laberinto, y yo tengo que decirle, dale 3 para arriba, 1 para la derecha, para abajo, para la izquierda, hasta que él llegue al punto donde tiene que llegar. Si le doy las instrucciones mal, pues tiene un strike. También hay otro que es Password, que yo creo que nos salió una vez. Ya, nos salió una vez, no lo hemos visto nada más, pero ya, hay unos cuantos. Y hay otras cosas que yo creo que son más adelantadas, que están en la sección 2, pero no lo hemos visto. Sí. Ese es el juego, si les interesa, nosotros lo tenemos. Pueden descargarlo, quizás en algún punto podemos coordinar algo donde uno de nosotros sea el que tiene la bomba y usted juegue con nosotros. Ya, podemos coordinar algo. El juego está súper, súper cool. Bien, ¿verdad que sí? Pues con esto concluimos el video. Recuerden, escuchen el podcast de Nivel Escondido. Está disponible en iTunes, Pocket Cast, nivelescondido.com, en iVoox. Y si nos siguen en Facebook, ahí también se publica el link. Así que muchísimas gracias, gente. Será hasta la próxima. ¡Uah! Bye.